Radio Universidad de Nariño, HJN 87, 101.1 FM Estéreo, San Juan de Pasto. Atunguasi huachachisca, huarangaiscut pasachiscu y achaycudiro achca residu. Universidad de Nariño, fundada en 1904. Universidad con acreditación institucional de alta calidad. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buceta. Charlas de Buceta. Con musiquita pastusa les damos la bienvenida a una emisión más de Charlas de Buceta. Hoy es 20 de febrero. Como cada miércoles les acompañaremos hasta las 7 de la noche. Mi nombre es David Paredes y esto es Don Aguacate de Sabe Cilantro. Usted no entiende porque no es gente. Con su uniforme verde de mente, mucho se siente, mucho se siente. En la cabeza ningún enfoque tiene. No tiene acciones independientes. Si anda en murga, mucho valiente. Pobre mi gente, pobre mi gente. No entiendo en realidad lo que le fastidia. Yo solo quiero estar con mi gente, tomarme un guaro en buen ambiente. Ya eso es malo. Ya no puedo estar relajando en ningún andén. Y si me atracan la autoridad, parece se esconde. Un aguacate sobrado en pan. Lo sabe la gente y lo sabemos aquí con pretensión. Sale, usted me piensa cagar. Tiene todo en su parte, seguro lo va a lograr. Un aguacate mejor aprende que de apariencia nadie vive. Que puede que la rata vista decente y con descaro roba mi gente. Así que no te venga a mi casa, no te acueste. Yo lo invité, no sea imprudente. Que no me importa si lo ordena el presidente. Yo tengo mi derecho y lo defiendo hasta la muerte. En realidad Bueno, esto era Don Aguacate de Sabe Cilantro. Alejo, bueno, como todos los miércoles, pues Alejo, aquí estamos nuevamente en estas charlas de Buceta. Y pues quisiera antes recordarles que pues pueden contactarse con nosotros vía WhatsApp al 321-819-3719 para darnos quejas o ideas. O también escribirnos al Facebook Charlas de Buceta. Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos ustedes, radio oyentes. ¿Cómo me les va en esta tarde gris de miércoles? Un poquito más contento, pero las cosas siguen iguales, ¿no? Creo que el domingo estuviste haciendo unas entrevistas en una faceta que no te conocíamos, creo que bastante contento en realidad. Ahora van a ustedes a escuchar a un Alejo inédito. Un Alejo que encontraba en los días bastante agradables, la ciclorruta, bueno, todas las cosas que nos encontramos el domingo. Tiene una razón de ser, efectivamente. Bueno, pero en esta semana han pasado una cantidad de cosas, Alejo, no sé. Creo que estamos más cerca de la ficción que de la realidad. Sí, por supuesto. Y de hecho yo estaba tratando de coleccionar algunas noticias para, no sé, para proponerte que conversáramos hoy y para que nuestros oyentes también nos ofrecieran opiniones sobre eso. Pero claro, pues... Vale. Yo encontré una ya que ya es de por sí insólita, creo que ya está bastante, no sé, bastante mencionada por estos días en todos los medios, que es convoca marcha en Bogotá para que legalicen las empanadas. Pues, ¿qué se puede decir? Una medida que es, para mí es un acto ridículo, pero actos ridículos para medidas ridículas. Colectivo El Aguacate organiza una convocatoria para el 28 de febrero en la Plaza de Bolívar. ¿Qué será, Alejo? ¿Vos dices que se puede, que se hace eso? ¿O es un poco como el entusiasmo que generó todo esto y no va para ninguna parte? Espero no incomodar a personas, pero si se reúnen para conmemorar Marcha Zombies, se reúnen para hacerle tributo a Michael Jackson, se reúnen para compartir gustos y demás fricadas, ¿por qué no reunirse para marchar en pro de las empanadas? Es que la situación en el país se ha vuelto demasiado tensa por esta, ¿qué es? Por este bocadillo, bueno, por esta comida. Definitivamente, había gente en redes sociales que decía, se metieron con los sagrados, se metieron con las empanadas. O sea, podremos estar agobiados de muchos problemas, muchas restricciones, bueno, estas manipulaciones de que es del ejercicio de poder del gobierno, pero ¿será que Colombia se va a levantar por fin gracias a la empanada? Pues lo que pasa es que también aquí hay algo, y es que el tema de la empanada sí resulta como cómico, un tanto escandaloso, parece que toca una fibra de la cultura popular, no sé, pero lo que sucede también es que encubre lo que está de fondo, ¿no? Que es este inconformismo con algunas de las medidas que se reglamentaron por medio del código de policía, ¿no? Sí, es bueno, hay una cosa que me parece un poco peculiar del hecho, y es que la interpretación del código de policía se está volviendo como una interpretación de la Biblia. O sea, cada quien interpreta el código a su antojo y hace efectivo según su proceder. Entonces creo que voy a dejar de pasar a ser un poco tan gris para ponerme como en un término no tanto, ¿listo? Entonces veámosle el lado positivo a esto de la empanada, y es que a las malas estamos aprendiendo a defendernos con los mismos códigos que ellos nos imponen. O sea, nos vemos obligados a estudiar sus procedimientos para que después no nos metan los dedos a la boca, o si no, que lo diga el joven que ahorita está, que es que le toca pagar 800 mil pesos por una empanada. Santo Dios, esto es increíble. Bueno, y que ya debió de haber interpuesto la apelación, o bueno, o hecho a la cancelación de la multa, porque hay muy poco tiempo para hacer eso, ¿no? Entonces sí, 3 días hábiles, según miré por ahí unos chicos del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Nariño. Pero, ¿sabes? Yo creo que ha generado mucho revuelo y, sin embargo, no acciones pues muy concretas. De hecho, ahora pues vamos a revisar algo que nuestro amigo estudiante de Derecho de la Universidad de Nariño, Andrés Chaucanes, nos ha ofrecido una pequeña asesoría también para entender... ¿Qué es este? ¿De qué se trata este conflicto? Pero antes de eso, pues habrá que ver una pregunta, Alejo y oyentes, que podría articular pues algunas de las cosas sobre las que podríamos charlar en este ratico. Y esa pregunta es, ¿para quién es el espacio público? Sí, A propósito de estas reflexiones, no se olviden, por favor, que estamos en diferentes redes sociales. Estamos a través de Facebook con Charlas de Buceta. También pueden contactarnos en nuestro WhatsApp, que es 321-819-3719, o a través de nuestro perfil en Twitter, @enbuceta. Quizás ustedes nos puedan comentar un poquito sobre esto del espacio público para que podamos generar un diálogo y no sea pues solamente ustedes escuchando a este par de jovenzuelos hablar tonterías. Pero el caso es que les dejamos esta pregunta, que es: ¿para quién es el espacio público? ¿No? Ahí nos envían algunas tentativas de respuesta. Pero es problemático. O sea, el espacio público es de todos, ¿sí? Así como es de todos, pues también nos genera cierto tipo de responsabilidades. Si bien es cierto, todos merecemos un espacio en las aceras, un espacio en la ciudad, pues también eso trae una responsabilidad, como algo tan sencillo como, por ejemplo, deje el berraco vicio de botar basura en la calle. Así de fácil. Usted tiene entonces su derecho al espacio, pues entonces tiene la obligación tan mínima de no botar basura en la calle. Y de ahí en adelante pues se desprenden una serie de normas que ya rayan más con el sentido común que con lo constitucional o, bueno, los artículos judiciales y demás. Pues sí, lo que uno se pregunta es qué sí se puede hacer entonces en el espacio público. Y porque creo que hay algunas acciones que podrían ser interpretadas como obstrucción, como un atentado contra el derecho colectivo de la movilidad. No sé, o sea, uno ve muchas cosas en lo público, uno ve muchos actos espontáneos, a veces artísticos, musicales, gente que vende, que congrega una pequeña multitud para vender algo, para promocionar un producto, no sé. Son algunos fenómenos de lo espontáneo cotidiano que parece que también van a estar ahora en la mira de la policía. Tenía que suceder. Si ustedes se dan cuenta, si ustedes están en San Juan de Pasto, se dan cuenta de que la ciudad es demasiado estrecha. Entonces, este tipo de eventos casuales, fortuitos, donde congreguen una mayor cantidad de personas, pues se van a ver un poco complicados ahí. ¿Cómo va a actuar la administración? No lo sabemos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos? Pues autorregularnos, organizarnos. Tenemos que ver de qué manera, porque yo personalmente pues no le pondría problema que se separen unos músicos y toquen un rato. Al igual es música y eso puede alegrarle a muchos el día. Es una cosa muy bonita. Pero pues también hay que saber medir las cosas, por ejemplo, con los vendedores ambulantes y cuando, por ejemplo, se parquean en las esquinas. Eso genera un tráfico terrible. Obviamente, pues eso tiene que reevaluarse, tiene que estudiarse mucho, pero bueno, también es que a veces conversar en una acera también genera un tráfico de transeúntes y vamos a ver, o sea, si esta es una acción desde ese punto de vista también punible, ¿no? O sea, también se puede, claro, sancionar a alguien por afectar de ese modo el derecho colectivo de la movilidad. Pues yo lo pillaba como que es como transeúnte y es que, o sea, pararse en una calle no es inconveniente, pero pararse en la mitad de la acera ocupando la mayor cantidad de espacio, sí es una cosa como de, hey, estás estorbando demasiado. Es como, por ejemplo, y no quiero sonar amargado, pero es como, por ejemplo, las parejas felices que van cogidos de la mano en la acera, van muy despacio y están, o sea, le obstruyen a muchas personas que tienen la necesidad de llegar a un punto pues más rápido. No es que esté acabando con el romance, ¿no? Pero pues no se pueden hacer un poquito más al rincón. Pero sabes que con toda este paradigma también del flujo, del tránsito, de la movilidad, sí creo que se está tratando de pensar una ciudad que siempre esté en movimiento, que no sea obstruida, que no se demore, que no tenga, digamos, pretextos para detenerse, ¿no? Sino que esté siempre en una aceleración. Bueno, más allá de que eso pueda comprometer ya asuntos algo filosóficos del urbanismo, pues creo que es un tema ya de qué tipo de ciudad estamos pensando. Y por eso creo que es importante apropiarse de lo público. Yo quisiera, Alejo, que escuchemos el trabajo que hicieron este fin de semana con Karen Mora, que debe estar escuchándonos tal vez, de entrevistas y de recorrido por Santa Bárbara, por la Avenida Los Estudiantes, por el centro de la ciudad. Estas son las entrevistas del día domingo. ¡Más, zamorra! Bueno, seguimos hoy en este bonito día de domingo y nos hemos topado con un evento muy hermoso y muy significativo, que es la ciclovía. Estamos casualmente con uno de los organizadores, que es en parte de la Alcaldía de Pasto. ¿Usted podría contarnos un poquito sobre esta iniciativa? ¿Por qué decidieron retomarla? Sí, buenos días. El director Pedro Pablo Delgado Romo arranca con el programa de la ciclovía, que siempre se realizan todos los domingos. No se había podido iniciar porque en realidad estaban reestructurando los programas, porque no es solamente ciclovía, sino es escuelas de formación deportiva, tercera edad y discapacidad. Bueno, seguimos transitando por esta ciclorruta y nos hemos encontrado con una de las personas que más han estado metidas en estos procesos de movilidad urbana. Bueno, mi nombre es Andrea Ordóñez, soy consultora en temas de movilidad sostenible y soy activista. Pertenezco a dos organizaciones ciudadanas, la Bicirred Nariño, que defiende el derecho de los ciclistas y promueve el tema de la movilidad sostenible, y CAPA, que significa Colectivo Apata Pastusa, que nos especificamos en el tema de defender los derechos de los peatones y promover la ocupación del espacio público. ¿Tú sabes por qué no se había retomado esto de la ciclovía, sabiendo que es una actividad donde pues se confluyen muchos pastusos, además de que es saludable y es muy bonita? Esa es una buena pregunta para la administración, ¿no? Lo que pasó en el 2018 es muy triste porque en el mes de noviembre, en el mes de octubre prácticamente no hubo ciclovía, entonces yo creo que es como una desidia, ¿no? Todavía no logro entender cómo la administración no puede entender que este es un espacio muy importante para la ciudadanía, porque el déficit de espacio público en la ciudad es tenaz. Aquí no hay parques, aquí no hay, la gente no tiene dónde salir a recrearse. Y el gran sueño es que esta ciclovía sea más larga, ¿no? Y que de pronto pensemos unos 7 kilómetros y que comuniquemos otras comunas. ¿Cómo crees que se puede motivar un poco más a la gente para que salga los domingos? Yo creo que primero una buena difusión. Segundo, tú no la puedes cerrar. Porque si tú sales un domingo y ya la cierras, la gente ya no vuelve a salir. Entonces creo que el tema es la frecuencia, el tema es la difusión, y yo creo que estos espacios serían muy buenos para crear campañas de cultura ciudadana. ¡Más, zamorra! ¿Cómo crees tú que se está adaptando el pastuso a esto de la movilidad? Vemos, por ejemplo, que si bien es cierto, se han estado trazando unas ciclorrutas, la gente camina sobre ellas, hay un tremendo problema en el control del espacio público, a pesar de que está el derecho al trabajo, los vendedores ambulantes también han confluido pues una serie de problemáticas. ¿Cómo ves tú ese avance que ha tenido el pastuso con respecto a la educación en la movilidad? Yo creo que una de las cosas más graves y a mí me preocupa mucho es el tema de cultura ciudadana, ¿no? Y el tema de que el pastuso y la pastusa está acostumbrada a infringir la autoridad y las normas de tránsito, y eso es bien grave. Parece que aquí hacemos lo que se nos da la gana, qué pena la expresión, pero es así. Entonces, yo creo que sí hay que educarnos, creo que todos los actores de la movilidad hacemos cosas que no debemos hacer y cometemos imprudencias que pueden generar siniestros, que podemos matar vidas, pero la administración tiene que entender que eso cuesta. No es que puedes hacer una campaña con un mimo un día y ya. No, eso es palata. Pague para que haya frecuente. Y para finalizar, nosotros como activistas promovemos y creemos que la bicicleta es una solución, es parte de la solución. Entonces yo sí le pido a los ciclistas que no nos volvamos un problema, respetemos las señales de tránsito. Recuerden, los andenes no son para nosotros. Entonces es cuestión de un poco de cultura, y yo sueño con que esta ciudad en unos años sea ciclable. Bueno, estamos aquí en la Avenida de los Estudiantes, ya finalizando la ciclorruta de domingo, y nos hemos encontrado con uno de nuestros amigos, que ahora nos va a decir cómo se llama, cuántos años tiene y qué le parece la ciclorruta. Hola, mi nombre es José David Solarte, tengo 9 años y me gusta mucho la ciclorruta porque es un espacio en el que donde no pasan carros y pues no nos atropellan. Bueno, a todas las personas que me escuchan, los invito de verdad para que los domingos salgan a la ciclovía dominical. Es un espacio que lo hemos recuperado para la ciudadanía. Yo creo que la ciudad está cambiando en el tema de la infraestructura, ahora nos toca cambiar a nosotros. Lo primero que yo quiero decirle a la gente es que nosotros no tenemos por qué aguantarnos a vivir como vivimos. Sí, contaminación, ruido, accidentes, intolerancia, odios, estrés. No, esta ciudad es muy bonita y esta ciudad es pequeña, las distancias son cortas. Entonces yo sí invito a la gente, a todos, que si tienen una bicicleta, que la arreglen y que el domingo prueben vivir un domingo diferente. Bueno, una buena noticia dentro de todo, que es el retorno de la ciclorruta dominical a Pasto. Creo que estaba haciendo falta, que la reclamaban. De hecho, pues el niño que conversó con nosotros nos decía que los fines de semana tenía que ir al parque infantil, pero no es el tipo de escenario en el que se pueda, digamos, practicar el ciclismo aficionado, estos paseos en bicicleta, como se puede hacer a lo largo de la ciudad, ¿no? Es algo, no sé, a propósito, sí, del espacio público. A propósito del espacio público, los amigos de Bicifast Pasto publican una fotografía muy interesante de un encabezado que es de una revista que dice: a quienes realizan prácticas rituales, les pedimos por favor que no dejen los sacrificios en la plaza, ya que ahí se reúnen los niños a jugar y sus familias. Entonces, esto hace parte como de hasta dónde es de todos lo que es público. Y hasta dónde hay que estipular lo obvio, ¿no? Sí. Hay unas cosas que también creo que son susceptibles de discusión, y hay otras que uno dice, bueno, pues, ¿a quién hay que informarle que no deje, por favor, no sé, elementos o símbolos pues que resulten grotescos para la mayoría? Pero es precisamente eso lo que está en discusión, Alejo y oyentes. O sea, ¿cómo nos inventamos, cómo conciliamos con la norma también esta reglamentación de qué hacer y qué no hacer en el espacio público? ¿Quién puede y quién no puede hacer eso? Porque, pues, sí, o sea, ya son cambios. Cuando, no sé, o sea, me he preocupado mucho sobre esto del tráfico, del tránsito. Y en las caminatas era como, o sea, pensaba muchísimo en, o sea, ¿por qué somos tan desorganizados? Pasto es una ciudad muy chiquita, pero es muy desorganizada, es muy caótica. Y ahí, pues, como decía Andrea, sí, o sea, somos muy desordenados, cada quien hace lo que se le da la gana. Pero, pues, tiene que haber una razón de ser, o sea, no, o sea, la gana no solo obedece al capricho, sino también obedece a una razón, debe haber algo. Entonces, caminando, llegaba como a la reflexión de que Pasto ha cambiado de ser una ciudad chiquita a ser una ciudad más grande. Entonces, ya Pasto está dejando de pensarse como ese, que es como ese pueblo pequeño, bucólico, sí, donde las calles son estrechas, pueblos de una sola calle por donde pasa todos. Entonces, ya está cambiando el modo de que nosotros estamos viendo las vías. Por ejemplo, una cosa que me parece muy anecdótica, que ocurre en muchas partes, pero que tiene que revelar un poco de eso, y es que, por ejemplo, en los pueblos, la gente camina por fuera de los andenes, o sea, va por las calles normales, porque el tránsito es muy bajo. Y ese mismo tipo de situaciones ocurre aquí, donde el tráfico es muy alto. Entonces, por ejemplo, yo no entiendo por qué la gente no se sube al andén y camina por el andén. Entonces dirá, no, es que hay unos andenes que son muy chicos. Sí, pero pues eso no es la excusa para que de pronto te vayan a atropellar. Entonces, por ejemplo, hay una serie de pequeños comportamientos muy chiquiticos que todavía revelan ese tránsito del Pasto chiquito, que es muy bucólico, sí, como una pequeña ciudad, como una ciudad de campo, a una ciudad que ya está creciendo y que ya tiene unas demandas, pues, que, como todas las ciudades, le dan una prioridad al tráfico de los automóviles. Entonces, pues, pilas por ahí. Hay algo muy cierto dentro de lo que dice Andrea Ordóñez, la persona a quien entrevistamos de Bicired, con respecto a que, pues, todos tenemos algo que aprender también en el tema de la movilidad. O sea, todos estamos también cometiendo, digamos, algunas infracciones, sí, constantemente, sí, claro, y debemos ser también algo autocríticos con ese tema. Para eso está también este asunto, pues, del código. Por ahora es famoso el tema del artículo 140, por el cual se ha justificado la multa que se le ha impuesto a una persona que estaba comprando las empanadas, pero también, algunas situaciones en las ciudades en las que las oficinas de espacio público ordenan desalojar a vendedores, ¿no? Eso se ve en Pasto y probablemente, pues, en todas las ciudades. Sí. Esto, Alejo, gracias a la asesoría que, te decía, nos ofreció nuestro amigo Andrés Chaucanes vía WhatsApp. Gracias, Andrés. Pues genera un conflicto de derechos, o así es como lo dice él, dentro, pues, de los términos que está manejando como estudiante de derecho. Un conflicto de derechos, un problema jurídico en donde están confrontados el derecho colectivo a la movilidad y el derecho al trabajo. O sea, hay gente que, sí, cierto, están obstruyendo la calle, están obstruyendo el paso de los peatones, pero también están ejerciendo un derecho fundamental al trabajo. Y ahí se pone complicado. Entonces es, o sea, si, o sea, va a sonar un poco chocante, pero si esto no se regula, el centro de la ciudad se va a convertir en un bazar. O esto ya es un claro llamado a que, va con el mismo tema, creo que es tiempo de pensar en peatonalizar el centro de la ciudad. Es muy chico, el transporte ya no alcanza ahí y hay un taponamiento, no sé, eso me asemeja muchísimo como una persona que tiene taponadas sus venas de grasa. Ya creo que es necesario cambiarlo, o sea, cambiar el chip y dejar de preocuparse tanto por la economía, porque hay que también ser críticos con ello, ¿no? Si la excusa para muchos de los, o sea, para muchos de las congestiones y del caos en el tránsito es la economía, pues déjenme decirle que en estos tiempos la economía es culpable de muchísimos problemas, entonces no hay que solamente darle la primacía a lo económico aquí. No, Alejo, pero precisamente pues una amiga también me estaba diciendo esto, o sea, supongamos que se peatonalizara en la calle 17 en Pasto, pero eso generaría más bien una gran actividad económica, ¿no? Probablemente claro. Habría un flujo más tranquilo y, pues, no sé, mayor afluencia de personas por ese... La calle se organizaría para ese tipo de situaciones. Sí, estaría, digamos, ya pensada para fomentar también actividades económicas que son necesarias para mucha gente. Sin embargo, pues parece que este código de policía, parece que hay unos antecedentes también en que se ha hecho una denuncia de cómo afecta el mismo código a la población y se invoca al artículo 25 de la Constitución. Bueno, no quiero ponerme a nombrar acá los artículos que nos facilitó nuestro amigo, pero pues que el artículo 25 dice que el trabajo es un derecho y una obligación que goza en todas sus modalidades, ¿no? En todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Así que pues todas las personas tendrán que encontrar la forma de, o podrán encontrar la forma de, pues, de ejercer ese derecho al trabajo, aunque eso se presta también para muchas interpretaciones, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto en el futuro. Yo creo. O sea, la situación es ridícula, eso no cabe la menor duda. La situación es ridícula, pero también es una situación como para reevaluar lo que estamos, o sea, como ciudadanos, qué es lo que estamos nosotros optando como leyes o como artículos. O sea, ¿hasta dónde nosotros permitimos que nos metan los dedos a la boca? Sí, que eso es una norma, que eso es una ley, que solamente se acata una ley, pero pues también está el sentido común. O sea, seamos sinceros, ¿800,000 pesos por comprar una empanada? No, pues eso no tiene justificación, es muy extraño. Pero es que así es como se ha dicho, digamos, en el manifiesto que está por estos días, 800,000 por comprar la empanada, pero pues es 800,000 por violar el derecho de todos a la movilidad. ¿Sí ves? O sea, como también en la jerga jurídica se enturbia el asunto y parece justificable, ¿no? Pero pues, o sea, sí, está bien, lo entiendo, pero, o sea, ya en más allá del plano del lenguaje, de la utilización de las palabras, pues vienen los hechos, y es que, santo Dios, está comprando solo una empanada. Sí, claro. Hubo también hace tiempo, bueno, ha habido ya desde hace un buen tiempo, alguna polémica también, algún grado de polémica por la porque no se puede utilizar el espacio público los viernes en la noche para estar ahí, no sé, para conversar, para tomar un vino en la calle. Ya no se puede, ya no regañan. No, pues ya llevamos algunos años con esas premisas. Y yo sé que, pues de pronto, claro, habrá gente que diga, no, pues es que se mitiga el consumo de sustancias, lo cual no sucede. Es mentira. Que se mitiga, no sé, la violencia porque las personas ya no están bebiendo en la calle. Pues mentira. No sucede, no se mitiga el consumo. No sucede esto, ¿no? En la noche, esos días, no hay un tema de movilidad, o sea... También es que creo que hay una sensibilidad social, popular, porque ya se está persiguiendo algunos espacios que son importantes para la gente, ¿no? En ese caso, para los jóvenes. Eso me recuerda mucho una conversación con una amiga arquitecta, Alejandra Cardoso. Hola, Alejandra, saludos. Me la dejó ella clarísima, y es que San Juan de Pasto no tiene espacios para reunirse. no los tiene. Los únicos que suplen ese tipo de espacios son los centros comerciales y los parques. Si es que se le puede llamar a lo que tenemos un parque como tal, ¿no? No, una cierta cantidad de espacio con unos árboles no puede definirse como parque, ¿no? Entonces, pues también ahí queda. Pero sí, adolecemos de eso, adolecemos de espacios públicos donde la gente pueda compartir, donde la gente pueda, pues, generar un espacio de ocio, un espacio de encuentro, un espacio de divertimento. No existe. No existe plazas públicas, por ejemplo, donde los músicos puedan presentarse sin que nadie los moleste, sin que tampoco molesten. Sí, no, no hay ese tipo de pues no hay ese tipo de lugares y y muy pocos espacios verdes también, ¿no? Sí. Creo sí. que de eso tú que conoces Ecuador más que yo, Alejo, porque pues has transitado y también has habitado allá. Creo que tenemos mucho que aprender de ciudades ecuatorianas, sí. ¿no? Sí. Quito, tal vez Cuenca, y también en la Amazonía ecuatoriana. Yo tuve la posibilidad de conocer Francisco de Orellana. O sea, son lugares pensados para crear extensiones grandes dentro de la ciudad donde la gente pueda congregarse, en buena parte también por el clima, ¿no? Porque sí. con un clima abrigado pues la gente va y pasa tiempos en los parques. Sí, y son ciudades que tienen los mismos problemas que nosotros, hasta cantidades similares de habitantes. Es solamente como, o sea, yo creo que ya nos toca entrar en la fase incómoda de sentarnos un rato y pensarnos qué estamos haciendo con la movilidad, con el espacio público, hacia dónde nosotros queremos tirar una ciudad, ¿sí? Porque esto, pues esto ya no es solamente nuestro, esto viene de otras generaciones y bueno, vamos a ver qué onda, cómo queda esto. Pero hay que reconocer, Pasto es una ciudad creada a la improvisación, ¿sí? Se ha ido construyendo como una serie de collages, o sea, como un retazo de espacio, que es de casas, de barrio, retazo de barrio, retazo de barrio. No ha habido una conectividad entre ellas, no ha habido unos espacios de reunión. Adolecemos de museos. Pasto no tiene museos y estamos atestados de artistas, estamos llenos. Creo que Pasto es la ciudad con mayor cantidad de artistas por metro cuadrado, siempre se los digo. No tenemos museos, no tenemos centros de quenques, no tenemos centros culturales. El único centro cultural es la Pinacoteca, pero está saturadísima en eventos. O sea, creo que ya es necesario, como pastuzos, ya es necesario pensarnos qué ciudad queremos. Sí, claro. Y pues esta es una oportunidad también para recomendarles la editorial, pues, que escribieron en Columna Abierta o Medio Pastuzo, que termina con este párrafo breve, Alejo, que dice: especialmente en Pasto y en Nariño, supuestos bastiones de la alternatividad y el progresismo, el discurso y las banderas deben coincidir con las decisiones y las acciones, ¿no? Parece que, claro, más allá de decir lo que dices, por ejemplo, ahí es la ciudad con mayor cantidad de artistas por metro cuadrado, pero también necesitamos ver cómo se representa esto en acciones, en decisiones políticas. Andrea Ordóñez lo decía en la entrevista también, pues adolecemos de esos espacios, pero eso también va a costar. Claro, eso sí. y la formación ciudadana y todo esto para conquistar y para tener, sostener estos espacios, va a costar también dinero, ¿no? Decisiones dinero políticas. Hay algo que quería dejarle muy claro a los radioescuchas, ¿no? Y es que si bien aquí hay una mano de problemas, yo lo que hago el llamado es a la autoorganización, ¿sí? Ya también es tiempo de quitarse esa idea de la cabeza de que es el Estado el que debe estarlo solucionando todo. Yo creo que es muy, muy importante que ante, pues, la falta de esa gobernanza, la falta de la institución, pues es necesario la autoorganización de los mismos habitantes. Se puede. Han habido casos y se van a seguir dando. Entonces, miremos hacia dónde queremos la ciudad y organicémonos nosotros mismos. Sí, a mí me parece que es una idea, pues, también como del resurgimiento del comunitarismo que aparece en muchas ciudades, que se ve también como procesos de resistencia y que empiezan a hacer falta ante la dificultad de organizar ciudades cada vez más grandes y superpobladas a partir de, no sé, de una sola visión, que es a veces la visión oficial. Alejo, yo quisiera que cuentes en este momento a nuestros oyentes cuáles son los avisos parroquiales que tienes, cómo está la agenda cultural, precisamente cómo se organiza y cómo se autoorganiza también la cultura en la ciudad de Pasto. Bueno, radioescuchas, es tiempo de los avisos parroquiales. Seguimos buscándole una cortinilla a esto. Ya me han dicho varios amigos que no cante, porque es horrible mi voz, entonces no voy a cantarlo y voy a lanzar la sección así. Comenzamos. Hoy, 6:30 p.m. Cineclub La Rueda, película secreta, que se va a presentar la película en la librería Camino a Casa. Esto es en la Avenida de los Estudiantes, ¿cierto? En la librería Camino a Casa. Alejo, tengo entendido que en este cineclub no anticipan la película, sino que 15 minutos antes la lanzan. Alguien la propuso, la película está ahí como velada. Y uno va prácticamente pues a sorprenderse con qué fue lo que propusieron. Ah, interesante, buen plan. Ya están, mejor dicho, que llegan tarde, eso se está comenzando ya mismo. Si quieren abandonarnos un momento, se les recomienda. Entonces, pero si no lo hacen hoy o si no alcanzan hoy, los miércoles se presentan. Ah, los miércoles. ¿Sí? Todos los miércoles 6:30 de la tarde, entonces Cineclub La Rueda, ve qué interesante, con películas secretas para que las disfruten callados. Mañana 21 de febrero a las 7 de la noche, el Páramo, Quinteto Jazz, en el Centro Cultural Leopoldo López Álvarez, el Banco de la República, con un aporte de 3,200 pesos, y creo que es mucho más barato para los asociados. Sí, no, sí, estoy seguro. Cuando yo saqué el carnet del banco había ese tipo de políticas. Ojalá siga. Bueno, pero también ya no seamos tan desconsiderados. Más barato de 3,200 puede ser, ¿no? Eso es lo interesante de afiliarse a ese tipo de instituciones, y es la rebaja aún más de este tipo de eventos que son muy baratos. Y además, pues como es el Banco de la República, son representantes pues de muchas partes del mundo. Es muy, muy, muy interesante las propuestas que nos trae el banco. Bueno, sigamos. Viernes 22 a las 7:30 de la noche, Lupa, Mundos para ver de cerca. Es una compañía de muñecos de Argentina. La boleta tiene un valor de 7,000 en preventa y en taquilla de 10,000 pesos. Esto se va a realizar en el Teatro La Guagua, en el barrio Lorenzo. Ya saben, si ustedes viven en los surorientales, que están muy lejos del centro de la ciudad, pues pueden también tener una oferta cultural que se está volviendo muy variada. Eso también hace parte de lo que hablábamos de los problemas de espacio público. Y eso me gustaría, bueno, eso lo podemos hablar hacia el futuro. Otra cosa más. Yo quería decir que La Guagua tiene una oferta constante, ¿no? Sí. Como que cada miércoles que estamos acá charlando también sobre la oferta cultural y qué hay para hacer en Pasto y estas cosas, La Guagua tiene una oferta, ¿no? Sí, sí. Una oferta también. Una oferta permanente en este tipo de cosas culturales, sí, pero ellos se enfocan muchísimo más es con el teatro, ¿cierto? Pero también hay cine, música. Hay talleres, música, ¿listo? Otra cosa más, después de este programa... O si quieren de una vez, porque ya están cansados de escucharnos. a las 7 de la noche es la inauguración del Salón del Tambo. Esta es una exposición de arte que organiza la alcaldía del municipio del Tambo en conjunto con la Gobernación de Nariño y la Pinacoteca Departamental. Esta tiene un matiz bien interesante, y es que el Salón del Tambo es el segundo salón más viejo en la historia del arte de Colombia. O sea, está el Salón Nacional de Artistas y está el Salón Victoriano Salas, del Salón del Tambo. ¿De cuántos años estaremos hablando cuando dice es el segundo más viejo? Esta es la edición 37. ¿37? Sí, esa es la versión número 37 del Salón del Tambo. Ustedes ahí pueden encontrar pues muchos representantes del arte nariñense, sí, artistas, artesanos, personas que están pues dedicadas al mundo de la plástica. Recuerden, se inaugura hoy mismo y va a estar por 2 semanas en la Pinacoteca Departamental. Si pueden, vayan, porque ahí está la colección de arte de Nariño, muy, muy, muy importante, muy bacano. Listo. Y, a propósito de avisos parroquiales, culturales y demás, ¿qué hicimos? El domingo, mientras estábamos en la ciclovía, también nos encontramos con los amigos del colectivo F22. ¿Qué es esto? El colectivo F22 es un colectivo de fotógrafos. Tuvimos la oportunidad que mientras nos reuníamos para hacer las entrevistas, nos los topamos y pues con ellos hablamos un ratico. Entonces, no sé si podríamos lanzar el audio. Hoy es una linda mañana de domingo. Casualmente nos encontramos con uno de los organizadores de uno de los eventos más bonitos que hay durante estos días. Entonces, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, mi nombre es Andrés Ceballos, soy fotógrafo, y hoy, en el marco del Día del Fotógrafo, hacemos lo que se ha denominado la Fotonaratón, que ahora ya es la Fotonaratón Iberoamericana. Es una salida para hacer fotografía urbana, ¿sí? Nos reunimos fotógrafos, no fotógrafos, aficionados, gente que quiere salir a caminar un rato por la ciudad, tomar fotografías, registrar las historias, la gente, la arquitectura de nuestra ciudad. En simultáneo, más o menos unas 40 ciudades en Iberoamérica. Este evento es organizado por los Fotonautas, ya hace 4 ediciones, y tiene $3,000 en premios, así que la gente que viene al evento toma sus fotografías y después participa en concursos, envía las fotografías y pues unos jurados internacionales las revisan y puede ganarse fabulosos premios. Pasto ha sido una de las ciudades que más fotógrafos ha tenido, ¿sí?, en esta salida. A pesar de que es una ciudad pequeña, a veces salimos 80, 90 personas. En Pasto la organizamos el colectivo F22. Estamos así, colectivo F22 en Facebook. Y ahí estamos también haciendo distintos eventos para la comunidad. Mi nombre es Marta Pantoja. Primero que todo, yo soy aficionada en cuanto a la fotografía. Pues la expectativa es, como todos los años, es un recorrido temático. En este caso es la parte urbana. Hemos podido mirar que la ciudad vive una transformación. Se puede mirar que a través de la 27 se pueden mirar unos muy bonitos grafitis, se puede decir unas obras de arte. Adicional, pues todo el cambio es mostrar cómo el cambio que va a tener que está teniendo la ciudad, ¿no? De lo cómo era antes al momento cómo está. La invitación a todos los oyentes, los radioescuchas de Charlas de Buseta es que salgan, tomen fotos, creen historias, narren, sí, cuenten con su celular, con su cámara, porque es muy bonito y es necesario que demos a conocer todo lo que está pasando en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en todo lo que nos rodea. Gracias a ustedes por venir y a tomar fotografías. El domingo, Alejo, había sido el día del fotógrafo, ¿no? Y por eso estaban haciendo esta actividad domingo 17. Y estaban reunidos una cantidad, como decía Andrés Ceballos pues en la entrevista, fotógrafos y no fotógrafos, ¿no? Gente aficionada, entusiastas con su cámara o su celular, buscando escenarios, buscando perfiles, buscando cosas bonitas para crear fotografía. Sí, si bien es pues para mis amigos que me conocen saben que soy muy crítico de la fotografía, pero pues también hay que realzar las bondades de la fotografía, y es que es la democratización de la imagen. Tú muy bien lo dejaste, o sea, que me gusta la fotografía pero no tengo cámara, pues con lo que tenga, ¿sí? Lo bonito es de que es un arte para todos, o sea, es asequible, es muy bonito y es muy, muy divertido. Y como nos contaba Andrés, ¿no? Hay muchos fotógrafos en la ciudad y vuelve y regresa, o sea, muchos fotógrafos para un espacio tan pequeño. Claro, y saben, a mí que me parece interesante es que la fotografía es un fin en sí mismo, pero también es un gran pretexto para leer la ciudad, ¿no? Es decir, sí, para relacionarse de otros modos con la ciudad y no ser solo, digamos, un transeúnte, una persona que está pasando por las calles, sino que también las ve con otros ojos por este tipo de actividades. Entonces, pues, felicitaciones también al colectivo F22, que se ha dado la pela de hacer esto 4 años en sintonía con 40 ciudades. ¿Con 40 ciudades, sí, alrededor del mundo latino? No, Iberoamérica. Ah, Iberoamérica. Ya, entonces, pues sí, parece que es un evento también que crece. Y pues les dejamos la invitación para que ustedes estén pendientes, pues, sí, no solo del evento, sino también de todas las oportunidades de hacer ese tipo de lecturas de la ciudad, ¿no? Excursiones artísticas. Pensando en esto precisamente, Alejo, yo estaba preguntándome, y a propósito de lo de las empanadas y el espacio público y todo esto, pues cuáles son las actividades que se puede, que pueden ser interpretadas como uso ilegítimo del espacio. Bueno, por ejemplo, los fotógrafos estaban haciendo una pequeña romería, ¿no? Todos ellos con sus cámaras, con su interés de plasmar la ciudad. Y bueno, esto puede ser interpretado también como un acto público que no tiene permiso de espacio público, digamos, que no tenga permiso de espacio público. ¿También puede ser susceptible de una sanción? Si se topan con una autoridad amargada, es muy probable. La justificación ya la encuentran por algún lado. Eso es lo preocupante. O sea, que esto está cayendo también en la interpretación subjetiva de algunos sujetos, claro, de la policía. Sí. Eso también me lleva a la pregunta que tú hacías, de, o sea, el uso ilegítimo del espacio público. Y es que, por ejemplo, con el graffiti. Cuando el graffiti es feo, es ilegítimo. Cuando el graffiti es lindo, es legítimo. Es arte. Es arte y debe estar expuesto. Eso me recuerda muchísimo a una anécdota. Tuve la oportunidad de reunirme con una persona que venía de otra parte del mundo. No hablaba español, entonces estaba hablando en inglés. Y cuando él hizo la pregunta de que, bueno, ¿por qué la ciudad tenía tantos grafitis? ¿Por qué había tantos murales? Entonces el intérprete le hacía saber que las ciudades aquí en Latinoamérica son muy feas y que tienen que embellecerse de alguna manera. Y esto era a través de la pintura, a través del mural. Entonces era como que, wow, están utilizando el muralismo como para taparle los huecos a lo feo que puede ser nuestra ciudad. Entonces es como usos legítimos e ilegítimos del espacio. Pues a mí personalmente me parece que es una gran idea utilizar las paredes para, no sé, crear imágenes, embellecerlas, sí, en definitiva. Pero obviamente también hay mucha gente que encuentra en esto, no sé, una muestra de, no sé, de la vagancia de la gente, o sea, que no sabe qué hacer y rayan las paredes, etcétera. Y hay otros que creemos, sí, desde una perspectiva, supongo que un tanto más progresista, pues que es una forma también de escribir en la ciudad, de construirla, ¿no? De construir el sentido de la sociedad, de vivir en comunidad, etcétera. Los grafitis son el chismógrafo de las ciudades. Hace un año tuvimos una charla acá mismo a propósito de eso. Bueno, ¿hasta dónde llega eso que desde algunos sectores se llama vandalismo? Y donde comienza también eso a ser ya mismo una obra, ¿no? Una obra artística. El vandalismo es dependiendo de la cantidad de personas incómodas. Sí, es que eso es lo tremendo con esto del espacio público. Por eso, Alejo, pues no sé, creo que sería bien interesante dejar también como una pregunta abierta para nuestros oyentes, pues cuál es el uso que se supone que debería dársele al espacio público. Entonces, el espacio público es solo para, lo que te decía, transitar con agilidad, o sea, no detenernos, no generar eventos, expresiones artísticas. Bueno, está el permiso que puede dar el espacio público, pero ¿no puede haber algo aparte de eso? ¿No puede uno obstruir la movilidad, yo no sé, cantando, conversando? De sí, hecho, hay gente que duerme en el espacio público, sí, y es ahí donde nos hacemos los que no estamos viendo eso, ¿no? Porque el dormir de un hombre es sagrado. No hay que molestar. Eso, pero también lo tomamos como que, pues vamos a dejar a esta persona acá que habite, sin saber que también hay un derecho vulnerado, claro, del sujeto. Y ahí no hay protestas, ¿no? Entonces protestemos porque no podemos comprar la empanada, pero nadie va a protestar porque haya personas sin techo. Bueno, dejemos, sí, esto claro, también como una insinuación de la doble moral de la que participamos todos. Ahí sí no vamos a estar sindicando a nadie, ¿no? No. Tenemos no, interpretaciones y una atención selectiva. Ve, finalmente, Alejo, antes de que nos cuentes algo de una noticia que querías contarnos, yo quería dejar también así como ahí en el aire la idea de las graderías, ¿no? Las graderías durante el carnaval. Eso también creo que es un terreno pues muy polémico, ¿no? Claro. Porque claro, bueno, no se puede ocupar el espacio público para intereses particulares. Es eso lo que parece que no, pues propone el código y la ley. Pero ¿qué son estas graderías, ¿no? Durante el carnaval. O sea, barreras estratificadas para gozar de un evento cultural. Un evento que se podría disfrutar sin pagar un peso, ¿no? Asumiendo que el carnaval sea de las personas, que vaya uno, encuentre un lugar, se quede ahí, comparta con la gente ya. Pero se crea pues este escenario. La barrera, el muro. Hay que pagar. El muro. Sí, se vuelve bastante selectivo, se vuelve un tanto... estratificado. Pues, sí. Es un asunto como de elitismo también, quien puede pagarlo porque no es económico. Sí, ahora sí, fíjense, o sea, cómo por cosas tan mínimas se puede entender simbólicamente las cosas. Las graderías están ocupadas de tal manera que no reciban tanto tiempo del sol, la luz del sol. Y además están tapadas con una sombra. ¿Eso qué quiere decir? Que las personas que no pueden pagar por esas graderías tienen más tiempo de comerse la luz del sol, de quemarse y demás. Sí, claro. Son cosas como muy chiquitas, pero que reflejan ese tipo ya de simbolismos con respecto a lo que te decía, la estratificación en la fiesta de todos. La fiesta pública, de hecho. Sí, es una diferenciación que, bueno, decía esto Alejo y oyentes, pues dejaba la idea ahí porque quiero hacer algo de énfasis también en esa atención selectiva, ¿no? Y en esa interpretación moral de estas cosas. Entonces, sí protestamos por unas cosas, no por otras, y al fin no sabemos qué va a suceder con el espacio público también, en qué va a derivar esto de las manifestaciones, o no sé, las contiendas jurídicas. Pues vamos a ver qué sucede con eso. ¿Cuál era la noticia, Alejo, que tenías en el tintero? Ah, tenía una noticia súper rápida. Resulta que ante la oleada tan tremenda de abusos sexuales por parte de la Iglesia Católica, se han decidido reunir en una comisión episcopal. Ahí tratan pues de buscar unas soluciones entre víctimas y victimarios con esto de los abusos. Para sorpresa, la Iglesia llega a la conferencia episcopal con el argumento de que, hey, momento, no somos los únicos. De hecho, hay casos de abusos sexuales en otras religiones. Y se han tomado la tarea de congregarse diferentes religiones del planeta para ver qué tipo de solución le van a dar a los abusos sexuales por parte de la religión. O sea, ya no es de la Iglesia, es de la religión como tal, o de la fe, o de los, mejor dicho, de los líderes de la fe hacia sus feligreses. Ya de las instituciones. Las instituciones religiosas en general. O sea, esto se le desbordó a la Iglesia Católica y se convirtió en un problema mundial de diferentes religiones. O sea, es un problema muy grave. Entre esas traía un pedacito de la noticia sacada del Espectador, y era el caso de un monje budista, también sindicado de abuso y violación a varias monjas. Entonces dice, es la primera vez de que el líder tibetano accede a hablar a las víctimas. Aunque las acusaciones por abusos sexuales se están produciendo desde hace décadas, uno de los casos más recordados es del monje budista Siogal Lakar, que cuenta con el título honorífico de Rinpoche, que esto traduce el precioso. El precioso. Y es acusado desde 1992 de todo tipo de abusos a sus alumnos. Ahí había como una consideración, y por eso saqué ese pedacito, y es que es la belleza llevada como hasta la perversión, ¿no? No sé, hay como esa onda ahí. Entonces, este pequeño problemita que solamente parecía ser de una sola religión, pues es un problema mundial, señores. Sí, es un problema muy, muy terrible. Entonces eso nos hace pensar, ¿qué onda con las religiones? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, no, bueno, y también creo que ya empezamos a ver muchos problemas derivados del gran desafío que es la superpoblación, ¿no? Lo digo por el tema que pues hemos tratado hoy del espacio público, lo digo por esto, o sea, también de cómo, no sé, sale a flote que los procesos de la religión y de la formación pues derivan también en algunos crímenes. No sé, creo que son desafíos pues que hay que hacerles un seguimiento. Muy interesante ver qué va a suceder con esto. Yo quería, antes de que nos hagas una última recomendación, Alejo, pues agradecer y saludar también a las personas con quienes nos encontramos en la calle en estos recorridos. Pues nos encontramos con Andrés Ceballos, Marta Pantoja, Andrea Ordóñez, José David Solarte, Andrés Chaucanes, bueno, que nos ofreció la asesoría jurídica. Qué bueno que hagan parte también de Charlas de Buseta, que nos estén comunicando ideas, que nos aporten. Pues les agradecemos y los saludamos por eso. Dos cositas. Libro. Una recomendación súper rápida. Ya más encima del me divierte o me gusto o me causa mucha risa, es que la policía se está tomando como ciertas atribuciones que se están poniendo complicadas. Mi libro recomendado para este día es 1984 de George Orwell. Uf, claro, un clásico. Un clásico que más o menos yo creo que es como profético ya esta cosa. Entre el más allá del jajaja o me divierto o me asusta, es que parece que se va a dar las cosas así. Entonces, mi recomendado es eso, 1984 de George Orwell. Sí, y a ver qué conversamos también sobre eso la próxima vez. Pues agradecemos a Arbey Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño por permitirnos este espacio. Diego Chamorro, que es en la producción técnica de Charlas de Buceta. Pues hoy estuvieron con ustedes Alejandro Domínguez y David Paredes. Los dejo con la pregunta incómoda de Alejo Domínguez. Y dime, Pastuso, ¿por qué el sur de la ciudad es más feo que el norte? Charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.